Ahora, ¿quién puede decir la rabia del demonio? Pues actuando de este modo, todas sus astucias resultaban para su confusión, y donde creía ganar, perdía, ya que de sus mismas tentaciones y artificios, el alma se servía para poder hacer actos de reparación y amor a su Dios.